Bueno, endurecimos la jornada musical porque está dura la vida y le pusimos un poco de guitarras al palo escuchando a Deep Purple con el Trae Tormentas, y de paso le dedicamos el Trae Tormentas al que nos está trayendo hacia la peor de las tormentas. A ver, no queremos que se pierda la pelea que tanto tiempo nos ocupó en nuestros medios comunitarios, alternativos y populares acerca de la lucha cotidiana de las mujeres para no morirse en abortos clandestinos, y después de la no sanción, digamos, de la ley, del rechazo de la sanción de la ley que iba a volver el aborto legal en la Argentina, desapareció un poco el tema de los medios tradicionales de comunicación, y nosotros, intentando, como siempre, diferenciarnos de esas cosas, queremos poner el tema en agenda de vuelta, sobre todo porque, bueno, se conoció, eso sí fue conocido, que hubo algunas mujeres que murieron en zonas de Gran Buenos Aires justamente por problemas, porque el aborto es clandestino. Pero hay una noticia que nos interesa reflejar ahora, que tiene que ver con que hay un despido que aparece como un despido no de ajuste de cuentas, sino que aparece como un despido claramente político, sí, que hace que, según nos dicen personas en las que confiamos ampliamente y que pelean todos los días por la cuestión de la defensa de los derechos de las mujeres, es un retroceso claro. Tenemos en línea a Estela Sánchez, que estaba a cargo de la salud sexual en la provincia de Buenos Aires, en la región Quinta, y que fue despedida de su cargo. Estela, bienvenida. Estamos en Radio La Retaguardia haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Buenos Aires. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, bien, bien. Muchísimas gracias por llamar. Bueno, ¿cuándo te despidieron y qué cargo ocupabas? Mira, yo coordinaba el programa de salud sexual y reproductiva de la Región Sanitaria Quinta, que tiene 13 municipios a cargo, tenía 13 municipios, 20 hospitales, 5 maternidades, 300 centros de salud y una población de 3.200.000 personas, de las cuales 845.000 son mujeres en edad fértil, y el 46% de esas mujeres no tiene cobertura social, que era mi población objetivo para el trabajo diario. Me despidieron el día 8 de agosto, que estábamos todos en el Congreso luchando y esperando la decisión de los senadores. Me pide la coordinadora provincial de María Julia Bruno, que es politóloga, que estaba a cargo del programa. Me decía que ella quería comunicarse conmigo porque quería que yo la acompañe en este trabajo de la provincia de Buenos Aires, porque no sabía cómo dar respuesta y cómo podía garantizar derechos. Le expliqué que esto era muy complicado, que no es así voy y doy derecho, sino que es un tema que hay que trabajar arduamente en todos los hospitales de la provincia, con el protocolo que tenemos provincial, el caso FAL, un comunicado que teníamos de la gestión anterior. Me dice que era indispensable mi acompañamiento en el programa, y ya que yo había resuelto este año 93 interrupciones legales en una región sanitaria Quinta, el año pasado 87, entonces me hace una propuesta de trabajo, acepto, y el día 15 me llama muy contenta diciendo que mi pase al Ministerio de la Salud de la provincia se había realizado, que era concreto, que ya era real, que fuera hablando con mis directores. El día 17 me llama por teléfono y dice que mi pase se cayó porque la gobernadora no va a brindar derechos a más mujeres, y en segundo lugar, porque yo vengo de la gestión anterior. El día 21 me presento en la región sanitaria, como habitualmente lo venía trabajando, y cuando llego los directores, cuando llegan los directores a las 10:30, alrededor de las 10:30 de la mañana, me llaman a la dirección, me dicen tome sus cosas y váyase. Así fue mi despido, no me pude despedir de mis compañeros, me acompañaron hasta la puerta. Fue muy feo. Yo vengo trabajando un tema de derecho con las mujeres del año 94, cuando el programa no era un programa, que empezó a crearse en el año, se creó en el año 2002, la provincia vivió en el año 2003, o sea que venía trabajando fuertemente. Entonces yo creo que fue un adoctrinamiento hacia mi persona, pero para el resto de los referentes, ¿no? Y ver ese vaciamiento, aparte, que está pasando en la provincia. Tenemos una coordinación ausente, un programa que no está, no tenemos insumos, no hay preservativos, uno gestiona con el pecho, ¿no? Uh-huh. Estela, ¿cómo estás? Te habla Nico Rosales, de este lado. ¿Qué tal, Nico? ¿Podés explicarnos y explicarle a quienes nos esté escuchando la verdadera dimensión, la importancia de este programa? Mira, nosotros estamos ahí en la región. Yo la importancia de esto es que las mujeres no acudan a derechos a abortos inseguros. Uh-huh. La importancia fundamental en este momento, lo que venía trabajando fuertemente, era el tema de ligaduras, que habíamos logrado hacer 13.500 ligaduras en todos los hospitales de la región. Logramos colocar 13.500 implantes, los cuales están nominalizados y digitalizados. Eso significa que yo, de acá a 3 años, yo ya tengo que saber que tengo que comprar estos que coloqué, más los que se van a venir. Uh-huh. Teníamos colocados 5.200 DIU en un año. Y además de estos 93 interrupciones, de estas mujeres que podían haber muerto si recurrían a un aborto clandestino, como les pasó a las otras dos mujeres de San Martín y de Pilar. Claro. Estela, cuando vos decís que te echaron el 8A y das las razones que te dieron allí informalmente, uno no puede dejar de sorprenderse, aunque pueda intuir que viene por ese lado, no puede dejar de sorprenderse de la impunidad, digamos, ¿no? Del accionar. ¿Sabés a quién pusieron, ya pusieron a alguien en tu lugar? Mira, en mi lugar ayer presentaron a una abogada que viene del Hospital Belgrano. Por supuesto, son nombramientos, nombramientos políticos que vienen trabajando y que son que no van a garantizar absolutamente nada, porque el programa tiene un gran retroceso en este momento en la región. Vuelve al programa materno infantil, que nos costó mucho sacarlo, porque si no, a la mujer la estamos viendo nada más de la parte, en una parte de reproducción, pero no vemos todo el contexto. Y bueno, esta abogada, para hacerse cargo de eso, que justamente es no garantizar derechos. Claro, claro. Bueno, yo soy especialista en gestión, me especialicé en este programa hace muchos años. Yo lo gesté, lo trabajé, lo parí. Entonces, de repente, el dolor que tengo más grande es que vos ves cómo van a estrellar algo, y bueno, vino justamente por eso. Claro. Justamente este nombramiento político con esta persona, que no tiene nada que ver, es independiente, pero justamente viene para no garantizar nada. Uh-huh. Esa es la idea, y ese es el dolor que siento. Claro, claro. Estamos charlando con la licenciada Estela Sánchez, que estaba a cargo del programa de salud sexual en la región Quinta de la provincia de Buenos Aires y que fue despedida por la gestión de Vidal. Ahí dijiste algo que me parece que habría que subrayar para entenderlo en su verdadera dimensión, porque mucho se habló en el debate, en el Congreso, sobre el aborto legal, seguro y gratuito, acerca de que cómo hacer para no llegar a la situación del aborto, ¿no? Y vos estabas diciendo, estabas dando números sobre las mujeres accediendo al DIU y a los implantes, que son justamente medidas anticonceptivas y por lo tanto son esas medidas que evitan que las mujeres puedan llegar quizás a un embarazo no deseado y después a un aborto clandestino. Uno puede suponer que estos métodos anticonceptivos no van a ser aplicados ahora. Y seguramente que no, porque además hay un gran vaciamiento en el programa. Entonces, cuando vos tenés una persona que ya no tenés nada digitalizado, no sabés a quién le colocaste, hay un río revuelto en todo eso, al no tener números, vos no sabés cómo trabajar. Y los gestores en salud, para trabajar en un programa, tenemos que tener números y tenemos que tener datos, que eso es lo que le falta a la provincia de Buenos Aires. Yo quisiera que la provincia en este momento diga, bueno, ¿cuántos sí les resolvió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que está, cómo se está manejando? Lo mismo que a nivel nacional. Yo tengo datos porque, primero porque soy gestora pura y porque tengo una convicción de garantizar derechos. Entonces yo creo que esto de tener todo digitalizado y nominalizado no gustó. Uh-huh. Claro. Claramente es un vaciamiento y un adoctrinamiento del programa. Uh-huh. No hay capacitaciones, no tenemos abogados en el programa provincial, no hay médicos a cargo. Entonces vos cuando tenés problemas no sabés a dónde acudir. Los que venimos en lucha sí tenemos toda una red armada. Y un pensamiento crítico. Nosotros veníamos laburando muchísimo con las organizaciones sociales, porque además de la por parte de la población hay un gran desconocimiento de derechos. Entonces vos tenés que acompañar y afianzarles eso a las mujeres. ¿Qué pasaba antes de tu despido con una persona, con una mujer que, o con una persona gestante que llegaba a un hospital público dentro de la región Quinta? ¿Y qué crees o sabes qué pasa ahora? Mira, la provincia, los hospitales, hay muchos hospitales que son objetores, pero también hay profesionales, no hospitales, hay profesionales dentro de los hospitales que garantizan el derecho, no son todos. El tema es que cuando llegaba esta persona, lo que hacíamos era primero hacer un informe desde lo social, desde lo psicológico, y después buscarle un lugar donde humanamente le den solución a su problema y que entre dentro del marco legal, porque no es que estábamos haciendo algo ilegal, entraba dentro del marco legal. Uh-huh. Y ahora no sé qué va a pasar, porque justamente toman una abogada que no entiende de gestión, que no sabe de cómo se maneja el tema de implantes, que no hay insumos, no teníamos preservativos, no teníamos anticonceptivos inyectables, no tenemos. Entonces, ahora hubo en el día de ayer una reunión desde la coordinación con María Eugenia Bruno, los directores de la región sanitaria, son toda gente objetora. Entonces, que evidentemente quieren convencer de lo que no hay. Pueden aparecer algunos insumos, puede ser que aparezca alguno, pero no es lo que nosotros necesitamos como cobertura. Nosotros tenemos que saber que hay 300 y pico de mujeres, casi 400.000, que dependen de nosotros. Uh-huh. Te quería consultar también si vos has recibido apoyo de tus compañeras, compañeros. Sí, he recibido muchísimo apoyo de las organizaciones, de AMEGE. Yo soy parte del derecho a decidir, de los profesionales por el derecho a decidir. Hemos sacado solicitadas, he trabajado muchísimo, tengo mucho apoyo, pero vamos a ver cómo sigue este tema. Estamos trabajando también con los abogados de SICOP, pero bueno, es muy difícil que se pueda retomar ya ese programa, es muy difícil que pueda volver a su lugar de trabajo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el tema en lo personal. Yo estoy preparada para esto y justamente lo que quieren ahora es que vuelva a un hospital, pero no a trabajar en gestión. Claro, claro. Y la verdad que yo no estoy preparada para eso. Yo vengo militando y trabajando y me especialicé con título habilitante en la universidad para poder ser gestora en salud pública. Y claro, Este es mi trabajo. Y de eso estoy convencida, y estoy convencida además de garantizar los derechos a las mujeres. Uh-huh. Estela Sánchez, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a usted por acompañarme en este momento duro y les agradezco porque este tema lo vamos a seguir luchando. Sin duda, si los medios alternativos comunitarios y populares no vamos a abandonar este tema que venimos tratando desde... Y además les cuento algo, en el día de ayer fueron despedidas mucha gente en San Miguel por el mismo tema. Ajá. Las que venían aplicando derechos son las mismas gente que empiezan a despedir en los municipios. Esto es muy grave lo que está pasando, la verdad es que todavía creo que no hay una dimensión clara. Creo que van por el programa para realizar un vaciamiento total, adoctrinarlo y fuertemente los antiderechos están trabajando con eso, ¿no? Claro, sería una avanzada política después de haber ganado la batalla en el Congreso. Exactamente. Bueno, un saludo grande, que mejore todo. Un abrazo, gracias a usted. Bueno, estuvimos charlando con la licenciada Estela Sánchez. Ella tenía un cargo importante, estaba a cargo de la región Quinta, la región sanitaria quinta del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el programa de salud sexual y reproductiva, digamos. A ver, era la persona que garantizaba que cuando las mujeres llegaban a los hospitales pudieran acceder a la interrupción legal del embarazo, que hoy está vía protocolo, digamos, y a través de lo que fue el fallo FAL, de alguna manera garantizando el acceso a los derechos. No son muchas las personas que están en lugares de poder pudiendo garantizar estas cosas, ¿no? Entonces preocupa que la hayan despedido, y además esto que decía, que también se habría extendido a otras áreas de la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal claramente está en contra de la aplicación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cosa que se ve en lo cotidiano, digamos, dentro de la interna, digamos, del gobierno, a partir de la cuestión de legalizar o no el aborto. Vidal era la que tenía las posiciones más duras de estar en contra, ¿no? Pro vida, digamos. Exacto, como Michetti, pero sin el poder, sí, de aplicar políticas en lo cotidiano que tiene María Eugenia Vidal, sí, en la provincia más importante de la Argentina. Sí, lo ha hecho públicamente y incluso ha declarado: pido disculpas si herí algunos sentimientos con su posición. Digo, hay que estar atentos, muy atentos a esto. Vamos a continuar con esta información y... Uh-huh. No sé si te enteraste que en el día de ayer, digamos, tiene que ver con la salud pública, ocurrió algo inédito, donde médicos y residentes del Hospital Posadas se retiraron de los pisos en señal de protesta, digamos, contra el ataque del gobierno y el directorio de la salud pública. Hay una imagen, digamos, de La Izquierda Diario, que hace noticia de esto, donde se ve, digamos, a todos los médicos allí en el Hospital Posadas apoyando a quienes han sido despedidos. Cuando lo relacioné con esto de que a veces cuando hay un disciplinamiento laboral de este tipo, como el que estábamos hablando con Estela, es importante también el apoyo de compañeros y compañeras. A veces no es tan fácil, pero bueno, es importante sentirse acompañado. Uh-huh. Che, mientras pasa esto que estaba comentando, digamos que estábamos comentando, que deriva en lo que fue el despido de Estela Sánchez, el Gobierno Nacional está trabajando en un plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia, que si se concreta es una política pública piola realmente, porque se supone que los índices de embarazo no intencional es del 30% aproximadamente. Uh-huh. Así que imagínate lo piola que sería, digamos, para evitar la situación del aborto, claro, clandestino encima, uh-huh, ahora, ni siquiera legal, poder avanzar en este plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. ¿Eso a nivel Ciudad de Buenos Aires? No, esto es a nivel nacional. Es un plan nacional que todavía, o sea, en el que se está trabajando, que todavía no está operando, se está trabajando y se está lanzando, y que sería una política pública, sí, que tendería a evitar la llegada a la situación del aborto. Pero también lo que se ve claramente cuando uno comenta situaciones como la de Estela Sánchez es que hay un avance de los sectores más conservadores del gobierno, uh-huh, después de haber ganado la votación en el Senado, están avanzando dentro del gobierno para intentar hacer retroceder la cuestión. No sabemos hasta dónde, digamos, ¿no? Ahí Sánchez hablaba algo así como de un intento de vaciamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y habrá que ver cómo queda parado este plan de embarazo, de prevención de embarazo, ¿no?, que está planificando el gobierno. Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el dólar frenó su escalada, dice Clarín, en un intento desesperado por tranquilizar la situación. Tras la suba de tasas, el dólar frenó su escalada y hay gran volatilidad. ¿Qué significa esto? qué timba tremenda, ¿no? Significa que los grandes empresarios que hoy estaban comprando dólares y que lo hacían subir, le suben la tasa de interés en el banco, entonces ya dejan de comprar dólares y se van al banco y colocan un plazo fijo, y ese dinero entra al circuito financiero, no al circuito productivo, y nada, es todo un desastre. La timba. ¿Qué estará? ¿Una tasa del 50%? No sé. Sí. Vamos a averiguar. No quiero ni pensar. Vamos a poner un plazo fijo, Fer. A ver, espera, entremos así, la gente que nos está escuchando en todo el país se va bien enterada de a cuánto, qué interés le van a dar cuando junte sus pesos. Anunció una suba de tasas del 40, que no lo puedo creer, del 45 al 60%. Ah, mirá, estaba más o menos acertado. Pero es tremendo. Es decirle a los empresarios, tanto que dicen que quieren lluvia de inversiones, es decirles, pongan la guita en la timba, porque eso obviamente les va a dar mucho más al 60% anual que cualquier otra emprendimiento, digamos, comercial o industrial que puedan llevar adelante. Un desastre. Bueno, elegí el tema del cierre y nos vamos yendo, Nico. Me mataste, Fer. no sé, un folclore me gustaría. ¿Folclore? Sí. Así me tirás un rally Barrio Nuevo. Me tiras un género. Un rally Barrio Nuevo estaría bueno, ¿no? Un rally Barrio Nuevo. Bueno, nos vamos con un rally Barrio Nuevo ya mismo. Y nos encontramos mañana para seguir haciendo el Enredando las Mañanas. Chau, chau. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Huele a goma sangrada, a caminos que se cierran, a memoria y lucha nueva. Cómo baila, cómo canta, cómo habitan las miradas. Cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza. Enredando las mañanas. Es amante y es bandera, una ruta en escalera. Sube. Es caricia y es espada, es utópica y discreta. Acariciar mi boca, esa niña cancionera, suele pellizcarme el alma, y cómo me duele, y desnudarme las penas. ¿Cómo va? La esperanza.